Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras con Marina Muñoz. 1:23. Continuamos. Ya saben que venimos hablando a lo largo de todo este mes y del mes pasado, porque este mes acaba de empezar prácticamente, de que este año 2019 la Organización Impulsora de Discapacitados cumple 30 años al servicio de las personas con discapacidad. 30 años de lucha para conseguir la integración sociolaboral de las personas con cualquier tipo de discapacidad y también en los últimos años de esas personas en riesgo de exclusión social. Con motivo de este 30 aniversario hemos estado rescatando esos audios, esas entrevistas que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo aquí en OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Vamos a escuchar a continuación una entrevista que le hacía nuestra compañera Diana González con motivo del 25 aniversario de esas bodas de plata a Inocencia de Las Palmas. Muy buenos días, Inocencia. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo tenemos el tiempo por allí, por las islas? ¿Qué envidia? Por las islas, un buen tiempo, fresquito ya un poco, pero todavía puedes ir a la playa. Qué bien. Ahora mismo vivo yo allí con vosotros, ¿eh? Qué envidia me dais, qué envidia me dais todos los canarios. Cuéntanos, tú eres la subdirectora de Las Palmas, ¿verdad? Sí, de Las Palmas. Uh-huh. Y ahora precisamente pues estoy sola. Uh-huh. Pues la delegada está enferma, Vicente está de vacaciones y estoy todo con el marrón. Uh-huh. Bueno, sois muchos, pero lo que dices, al final no dais abasto casi de todo el trabajo que hay, ¿verdad? Por supuesto, hay mucho trabajo, bueno, en lo que es la oficina así central, claro. Uh-huh. Ya después en cada oficina que tenemos sucursales en por la provincia. Uh-huh. Pues tenemos en vecindario, sí, que ahí hay dos inspectoras. Uh-huh. En Telde hay otros dos, sí. En Galda hay otros dos, que esa es la zona norte, sí. Luego aquí en Las Palmas hay tres. Uh-huh. Luego en Lanzamos dos. Uh-huh. Y en Fuerteventura que tenemos una. Muchísima gente en oficinas porque hay muchísimos vendedores, ¿verdad? Sí, por supuesto, y mucha gente que quieren todavía, por la situación que está el país, pues claro, todo el mundo se quiere agarrar un poco. Uh-huh. A nuestra labor. Inocencia, y quieren colaborar, claro. Inocencia, ¿cuánta gente sois más o menos trabajando? Trabajando, yo creo que somos 1000 y algo, por uh-huh. lo menos, creo yo, a nivel así, voluntariado y vendedores. Y vendedores así que estén, digamos, en seguridad social, pues por lo mejor puede ser 20. Uh-huh. Más o menos. Mucha gente, pues porque lo que hablamos, en Canarias la OID lleva muchos años ya instaurada. Sí, creo muchos que años por lo menos 24, 25. Uh-huh. Por ahí. Más prácticamente o menos. Desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos celebrando en este 2014 los 25 años de aniversario. Pues seguro. Sí, así que en ese momento, uh-huh. porque en ese momento quien estaba era mi hermano Pedescanse, que era uh-huh. el delegado anteriormente, Emilio, ¿sí? González. Uh-huh. y sé que él lo cogió desde un principio, ¿sabes? ¿Cuándo te uniste tú, Inocencia? Yo me uní, pues, creo que 2 años posterior. También, yo estuve de voluntariado, digamos, casi 2 años, andando a conocer por todas las trabajadoras sociales de la isla. Sí. Y dando a conocer lo que era la OI, porque en principio, claro, todo el mundo un poco así reacio, ¿no? Claro. Y con la revista que teníamos y todo eso, pues íbamos un poco dándonos a conocer por todos los medios, ¿sabes? Y entonces ahí ya empezó un poco ya a verse ya más amplitud, ya se nos conoce algo ya, por lo menos en estos años que llevamos ya. Hombre, con tanta gente en la calle. Son muchos años lo que tú dices, con tanta gente es imposible no conocernos. Y con tantos premios, Inocencia, porque es una locura. Yo no voy a llegar a Lanzarote porque yo he estado en toda la provincia. ¿Sí? Y en todas las oficinas, excepto Fuerteventura. Madre mía. He estado en todas. Y nada más llegar a Lanzarote, dimos 2 cortos seguidos. Madre mía, es que es una locura lo de Canarias. Es una locura lo de Canarias. Y últimamente es que, bueno, yo ya he perdido la cuenta de todos los que dais. Sí, y nosotros inauguramos el especial ese que se hizo con la serie de los jueves. Sí. Que ahora es todos los días, ahora de lunes a domingo. Lo dimos nosotros aquí con 250.000 euros. Madre mía. Es en Alguineguín, en el sur de la isla. La gente tiene que estar, los canarios tienen que estar como locos con la OID, ¿no? Sí. Y ahora, pues, en estos días mismo hemos estado dando los 500 euros a diario. Madre mía, habrá que ir a jugar a Canarias, ¿eh? Me parece a mí igual, que tenemos que ir todos a jugar allí. Igual te vienes aquí y te toca un numerito. No estaría nada mal, desde luego, porque premios habéis dado muchísimos. E Inocencia, no sé si se dará el caso incluso de personas que hayan repetido, que les haya tocado más de una vez. Pues sí, sí han venido. Sí, ¿no? Aquí, sí. Bueno. Le han tocado incluso de 500 euros, pero mira, me dijo, la semana pasada vine a cobrar 1.000 euros. Y ahora otros 1.000 euros, yo digo, dejé algo para alguien, ¿no? Claro, claro. Sí. Pero sí, al final es lo que pasa, ¿no? Hacemos clientela habitual, pues, gente que compra de normal. Diario, diario, claro. Y bueno, pues el azar es caprichoso, llega cuando llega y todo el mundo tan contento. Bueno, y yo me alegro también que toque así a gente que está con dificultad y que tienen ahora mismo, pues, eso, mucha gente parada en casa y todo. En estos tiempos que corren es prácticamente... cualquier cosita buena ya que no llegue. Es que la crisis ha llegado a todos los hogares, desgraciadamente, hay mucha gente sin trabajo y normalmente también es ese tipo de personas, ¿no? Trabajadores de a pie, los que compran de manera habitual nuestro boleto y los que son clientes habituales desde hace muchísimos años. Sí, por supuesto. Sí. Inocencia, ¿recuerdas la primera vez que tuviste un premio? Que yo di. Sí, cuando lo diste tú, ¿lo recuerdas especialmente ese momento, ese primer premio que entregasteis, la emoción? Sí, parece que me había tocado a mí, si fui hasta la casa de vendedora corriendo esa noche. Eso es lo que compartimos todos. Te lo juro. Es lo que compartimos todos los compañeros, que al final y parece... Dije, pero bueno, si no me ha tocado a mí, pero bueno. Pero parece como si nos hubiera tocado, ¿verdad? Sí, la vendedora, no me digas que yo tengo un número, pero no se lo diga a nadie. ¿Cuántas anécdotas? Hasta asustada. ¿Cuántas anécdotas, verdad? Sí. En tantos años, ¿cuántas cosas habéis vivido? Bueno, de todo, gente llorando porque le ha caído como una bendición, otros que ya a lo mejor, pero siempre, y muy bien, sobre todo las personas mayores, este para ayudar a mi hijo, no sé qué, este para ayudar, no sé cuánto, así. Muy gratificante. Es muy bonito, ¿no? Irte ahí a casa después de trabajar con esta sensación de haber repartido tanta alegría. Sí, de verdad. Eso no hay que... Yo me alegro aunque sea 5 euros. ¿Verdad que sí? De verdad. Hay que ser... optimista. En esta vida. ¿Sabes? Eso en cuanto a los premios, pero ya en cuanto es una oportunidad laboral, ni te cuento, ¿no? Gente que habrá llegado con mucha necesidad pidiendo trabajo. De todo te pueden encontrar. De todo. Casos realmente sobrecogedores en algunas ocasiones. Que le han quitado hasta los niños porque no tienen vivienda donde quedarse ni para comprar el pan del día, la leche, lo que sea. E incluso hace poco que entró aquí también un vendedor y no tenía ni para comprarle los libros del colegio a sus hijos, no podían estudiar y entre mi hija y yo le echamos una mano y le compramos material porque de verdad... Algunas veces digo yo también recuerdo en mis tiempos que a mí también me ayudaron, gente, porque mis padres no podían. Uh-huh. Y como a mí me gustaba estudiar y me echaron una mano, yo digo, vamos a hacer, aunque sea solidarios, aunque sea alguna vez que otra, ¿sabes? Como desde pueda, luego, desde luego. Inocencia, yo creo que esta organización nos da eso, ¿eh? Que a todos nos hace el corazón un poquito más grande, porque cada uno trae lo propio de casa, pero es que al final con estos problemas, con estas cosas que te encuentres, es imposible pues no meterse de lleno y no hacer vínculos tan fuertes y estar deseando ayudar a un compañero precisamente por eso, porque sabes que hoy es para él, pero que mañana nos puede tocar a cualquiera. Exactamente, y uno no sabe, porque yo tengo ahora una nieta que es chiquitina, pero bueno, que ya mis hijos, gracias a Dios, como he podido, también lo he sacado yo adelante yo sola. Uh-huh. Pero aunque sea por el futuro de los que vienen, uh-huh, ¿sabes? Y hay que ser un poco humano alguna vez que otra. No todos los días se puede ayudar lo que uno a lo mejor quisiera. Uh-huh. Quisiese, pero estamos aquí y como todos los días te llegan cosas y cosas, ¿sabes? Que, uh-huh, que bueno, que Dios nos ayuda por otro lado. Desde luego que sí, y bueno, pues todos hemos encontrado en nuestro camino, todos los compañeros, esta oportunidad aquí dentro de la organización Impulsora de Discapacitados. Aquí me jubilo. Aquí te jubilas, ¿no? Sí. Eso te iba a preguntar. Sí, porque yo llevo ya 20, bueno, entre 18 años que llevo trabajando, uh-huh, y 2 años de voluntariedad, pues yo qué sé, ya yo no sé. Media vida. ¿Imaginaste alguna vez que bueno, tu trabajo sería así, que nada, ¿no? Para nada, uh-huh, para nada en la vida. Esto llegó de repente y no, como una bendición. Me encontré en crisis, fue en la época de Felipe González también, cuando hicieron un toque, ya regularización de trabajo y tal, de la gente por ahí y tal, porque yo antes yo salía de un trabajo y me metían otro. Uh-huh. O no salía y me iban a buscar, ¿entiendes? Sí. Pero luego cuando ya llegué con los 40 y tantos años, como que ya uno era como el que ya, mire, mejor se jubila ya. Ya. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Y ya voy a cumplir 65 la próxima semana. Bueno, pero aún así las bodas de oro las vamos a celebrar también juntas, aunque ya no, bueno, sea trabajando, ¿no? E Inocencia. Pues, sí, sí, sí, por supuesto. Aquí hay que celebrar porque imagino que eso es lo que te gustaría, ¿no? Sí, sí, tanto. Ese es el deseo que todos tenemos para esta organización, que nos dejen trabajar, sí, y que la lucha siga durante muchos años. Y que den trabajo y sigan dando trabajo a todo aquel que lo necesite y quiera venir por nuestra organización, uh-huh, que para eso estamos. Cualquier duda, cualquier cosa, le prestamos ayuda en ese momento. Pues es un mensaje muy optimista, esperanzador y desde luego cargado de emoción, la que nos estás transmitiendo. Y que para esta fiesta sigamos nosotros cooperando y ayudando a toda esta gente que le hace mucha falta. Desde luego que sí. Esa es la idea. Con ese objetivo nació la organización Impulsora de Discapacitados hace 25 años y con la misma ilusión seguimos trabajando, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Inocencia, ha sido un placer. Ya para mí esto es una familia. No es, digamos, yo qué sé. Ya yo, aunque no les conozca, ajá, a ustedes precisamente, ajá, porque están lejos. Claro. Y sí conozco parte de lo que es la administración y jefes y tal, uh-huh, pero yo los considero, ¿sabes? Todos ya como si fueran algo ya más nuestro, porque estamos más horas en nuestro trabajo que en nuestra casa. Desde luego, y al final es lo que compartimos entre todos, que esto es una pequeña gran familia, una pequeña familia porque cada uno en su delegación, pero al final todos somos lo mismo, más de 3.500 trabajadores por toda España, y bueno, pues es lo que pretendemos con esta radio, ¿no? Ponerle voz a cada uno de los compañeros, que entre todos compartamos ese objetivo común y nos conozcamos aunque sea por la voz y no la cara. Exacto. Inocencia, ha sido un placer charlar contigo. Venga, vamos día a hablar con el resto de los compañeros a lo largo de los próximos días. Muchas gracias. Correcto. Y un abrazo muy fuerte. Venga, para Las Palmas. Un besito para ti. Venga, hasta luego. Chao, chao. Oíd Radio. Dale caña. Y no dejes de moverte. Dale caña. Dale caña. Dale caña. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, bajo Talavera de la Reina. La organización Impulsora de Discapacitados tiene trabajo para ti. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 40 00 y cuéntanos qué necesitas. Hola, soy Diana González y os invito a escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 el nuevo magazine de Oiz Radio en el 95.0 de la FM o en internet en www.oizradio.es. Para impresión offset o digital, Soiz Artes Gráficas. Para serigrafía, diseño y maquetación, Soiz Artes Gráficas. Para filmación, papelería o regalos de empresa, Soiz Artes Gráficas. En Soiz Artes Gráficas, la imprenta que necesitas. Soiz Artes Gráficas está en la calle La Cerámica, polígono de Torrehierro. Teléfono 925 05 40 00, Talavera. Dicho y hecho. En la organización impulsora Excapacitados siempre cumplimos tus sueños. La ilusión del bote boleto que estabas esperando ya ha llegado. Un bote de 1.778.364 euros que en esta ocasión se han ido a tierras extremeñas. ¡Felicidades a los afortunados! ¡Anímate y participa! El próximo afortunado puedes ser tú. Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras con Marina Muñoz. Una y 38 minutos, 12 y 38 minutos en Canarias. Y es que ya saben que nos pueden estudiar escuchando. Habrá gente que diga, bueno, pero si a Marina solo se la oye aquí, cerca de Talavera. No, no, a través de internet también, en www.oizradio.es. Bueno, la semana pasada se presentaban las próximas actividades de la Asociación Músico-Cultural Always Elvis, como siempre acompañados de la concejal de Cultura María de los Ángeles Núñez. Tenemos hoy con nosotros a Bené Tapetado. Buenos días, Bené. Buenos días. Yo estoy aquí pasando calorcito aquí. Buenos días y caluroso, sí, sí. Vamos a tener hoy 27 grados de máxima. Pero además sí. Es que mañana vienen lluvias, así que habrá un poquito de bochorno, yo creo. Ese calor bueno, húmedo, ¿verdad? Estamos cuando... en la época también, Marina. Estamos como tiene época. Que ser, además que es muy bueno que llueva ahora, sí. Que tienen que crecer todos los cultivos y las flores y que el campo se ponga precioso. Claro que sí. Bueno, a florecer el campo como florece Always Elvis, que madre mía, no paramos, siempre con actividades. ¿Habéis preparado, sí. habéis presentado las próximas actividades? ¿En qué van a consistir? Bueno, pues hay un montón. Yo recomiendo que visiten la página nuestra, Facebook, estamos en Instagram, en Google pueden encontrar también el Circo de las Artes, también ahí están las actividades. Uh-huh. Pero para centrarnos un poquito, yo creo que este año hay un par de cosas o tres que son muy importantes. Una es que celebramos los 20 años de los premios de la música y de artes escénicas, uh-huh. que cumplen 20 años ya, premiando a gente de la música, teatro, danza, cine y el año pasado fotografía. Esto va a ser el día 8 de septiembre. Por primera vez dejamos el Teatro Mariana, que es el Teatro Victoria actual, y nos vamos al Palenque, simplemente porque va a haber muchísimos invitados. Por espacio, hay cerca claro. de 90 colectivos, Marina, que hemos premiado entre grupos, bandas, solistas. Uh-huh. Y bueno, queremos que todos tengan esa cabida en el Teatro Palenque. Estamos preparando algo muy especial para el Día de la Virgen del Prado. Y luego también tenemos otra cosa muy interesante, es que vamos a seguir con las dos reinas, que era, digamos, una parte principal del Festival Nacional de Teatro, que es en agosto. Sí. Las dos reinas, que el año pasado hicimos una representación muy bonita en la Plaza del Pan, con la Escuela Joaquimito de Lucas, con la Escuela Eusebio Rubalcaba, con actores también pues emergentes, bueno, la verdad que fue muy bonito. Y este año vamos a ir un poquito más allá, porque ya muere Leonor de Guzmán y va a haber la primera guerra civil en España, la primera guerra civil en Castilla, los Trastámara contra los Borgoña. Uh-huh. Y vamos a intentar realizar pues ese enfrentamiento a, pues para que la gente también vea. Yo creo que lo importante en esta historia es la historia de amor, la historia de amor entre los protagonistas, Alfonso XI, Leonor de Guzmán y su mujer, que era María de Portugal, que era la que da nombre a Talavera de la Reina. Esa historia de amor tan bonita, que es única en el mundo, hay que llevarlo ahí, porque muchísima gente lo desconoce, Marina, mucha gente no sabe que esa historia tan bonita existió. Es sin un amor, ninguna duda. Eran tres víctimas, porque los tres, de alguna forma, tenían mucho amor que dar, pero pues de alguna forma u otra, algunos no se vieron ahí ese amor justificado, ¿no?, por parte del que querían, y bueno, pues fue trágico. Y fíjate que se encadenó la muerte de Leonor, aquí desencadena esa primera guerra que hubo. Uh-huh. Y bueno, pues es una cosa, yo creo que muy bonita para Talavera. Y luego, bueno, pues lo de siempre, tenemos mucho a Moda. Mira, este viernes tenemos con Moda Rossi en El Salvador, a partir de las 9 de la noche, una moda fantástica, preciosa, con, ya sabes que Rossi investiga mucho los trajes de flamenco, sí, pero con grecas talaveranas también. Uh-huh. Va a haber música con su hijo León, que va a tocar. Además va a estar tocando todo el desfile, cosa que es muy bonita también. Mira, hoy hemos estado escuchando una canción de León que se titula Madre. Sí, sí, bueno, León que ha sacado una canción de Talavera hace poquito, que es como un himno talaverano, ¿verdad? Dando esperanza, dando ilusión. Ajá. Y bueno, pues también tenemos luego ya ya está Talavera Negra, recordando que va sobre cómics, va sobre relatos, el Festival de Danza y de Artes Escénicas, que va a recorrer Talavera entera, que es en el 9 de junio, buscando sitios arquitectónicos muy bonitos, diferentes, ¿no? Por ejemplo, está Música y Espacios, que son bailarines que van a bailar, digamos, que los monumentos, ¿sabes? Qué bonito. Y sí, el año pasado además estuvo genial, porque fuimos a sitios diferentes también, y bueno, son esquinas, calles, que no sabemos que sí tendrán bonitas, claro, cada una adecuada a su estilo peculiar, ¿no? Uh-huh. Puede haber rap, puede haber flamenco, puede haber música moderna, o sea, perdón, danza moderna. Bueno, pues la verdad es que muchísimas cosas. Son cerca de 25 propuestas en todo el año. Uh-huh. Y lo que intentamos un poco, pues que la gente también se lo pase bien en Talavera, que hay mucha cultura, que se puede vivir de la cultura ahora mismo en Talavera, del turismo también, sí, que está aflorando ahora aquí. Y bueno, pues nosotros lo que queremos, ese mensaje que dije cuando recogí el premio, to change the world for better, intentando cambiar el mundo para mejor, ¿no? Desde hace 25 años casi, es lo que intentamos hacer, Marina. Qué bien. Vamos a recordar que el Festival de Jazz va a tener lugar entre el 19 y el 27 de julio, que es una de las grandes citas musicales que tenemos en nuestra ciudad. Bueno, perdón, sí, es que se me olvidaba. El Festival Internacional de Jazz, que como siempre vamos a ir con la inauguración al Puente Atirantado, porque yo creo que el Puente Atirantado, lejos de la controversia de estos últimos años, es la imagen del futuro para Talavera. Es una imagen arquitectónica única en España. Entonces eso hay que primarlo, Marina. Es un concierto único en España. Es, como yo dije siempre, se junta el río más largo y el puente más alto. Sí, sí, como decía un inglés, que ya creo que lo dije aquí en cadena, the longest with the highest, el más alto con el más largo. Uh-huh. Entonces ese concierto, que es un picnic jazz muy bonito, y luego figuras de Grammys que nos vendrán a la Plaza del Pan ya a final de julio, y la verdad es que muy bonito. El año pasado, fíjate, Carmen París, tuvimos a Chris Potter, Dave Holland, el mejor contrabajista del mundo. Uh-huh. Tuvimos a Lázaro Cachao también. Bueno, pues unas cosas impresionantes que, bueno, pues alimentan mucho el espíritu. No andan en todavía la onda no comercial, uh-huh, pero es para un público muy exigente. ¿Todavía no tenemos cartel cerrado? No, la verdad es que estamos contestando emails, estamos ya cerrando a lo último. Estamos también con el certamen internacional de jóvenes músicos, que en plan económico es el más importante de España. Son 3.000 euros en premios. Ya tenemos 180 grupos, bueno, entre solistas y bandas, que se han inscrito. De ahí se cogerán tres que serán los que tocarán en directo en el Puente Atirantado ante un jurado profesional, como todos los años. Qué difícil elegir tres de 180, madre mía. Muy complicado. Musiquene siempre nos manda mucho desde San Sebastián, tienen torre desde Málaga, Barcelona, es una simiente impresionante, como todo el Levante español. Hay muchos jazz que están, ¿eh? Y aquí en Tel Aviv tenemos a Dani Juárez, que es uno de los mejores saxofonistas del momento. Yo me imagino que hacer esa elección entre 180, tener que elegir tres, es de esas elecciones que dices, es que seguro que estoy cometiendo alguna pequeña injusticia. Bueno, siempre es fácil al principio, porque descartas casi un 20% no claro. Vale. Porque, por ejemplo, te ponen música de pop o de rock, yeah. Y ya no te vale. Por ejemplo, tienen que ser menores de 30 años, y algunos se pasan también. En fin, entre los 10 últimos tiene que ser dificilísimo. Sí, eso es dificilísimo. Eso es injusto 100%. Claro, claro. Incluso cuando tocan en directo, porque claro, el certamen está basado en tocar en directo ante un jurado. Es dificilísimo, claro. Es muy complicado. Y de hecho, siempre los que no ganan, los dos que no ganan, intentamos luego meterles al año siguiente como sea, porque estamos viendo que es lo mejorcito. Claro. De por aquí, incluso gente que te viene de fuera de España, lógicamente, uh-huh. Muchos americanos, Manhattan sobre todo es una cuna de jóvenes músicos de jazz, pues muchísima gente viene a Europa y quiere hacer un tour, y como tristemente no hay tantos festivales de jazz, pues ahí nos quedamos los últimos siempre en España, en la semana última de julio, pues también eso nos viene muy bien a nosotros, uh-huh. Para que haya más cantidad de gente que pueda aportar cosas. Uh-huh. Otra de las actividades preparadas es música maravillosa para gente maravillosa. ¿Esto es la primera vez que se prepara o no? Bueno, esto ya llevaba muchos años. El ganador del certamen luego tocaba en ferias. Por ejemplo, León Martínez, que hemos hablado de él, Rodrigo sí. Muñoz, que estaban juntos, pues ganaron un año. Era, digamos, una actividad para promover a los jóvenes músicos talaveranos. Lo que viene es cierto luego que se transformó en estilos diferentes que no se daban muy a menudo. Entonces buscábamos perfiles de músicas que vinieran aquí a Talavera. Por ejemplo, yeah. Country, que no estamos acostumbrados. Uh-huh. Gospel, cosas así, ¿sabes? Sí. Y luego ya, bueno, pues se ha vuelto otra vez a hacer para promocionar a los jóvenes músicos. De hecho, queremos que el ganador de este concurso, que ya hay muchos en Talavera, o sea, que es muy bueno porque han surgido más festivales, como sabemos, han surgido más certámenes para jóvenes músicos, pues eso es muy positivo, ¿no? Sí que es cierto que nosotros fuimos los primeros quizá que abrimos el camino, y lo que queremos es que el ganador de este certamen pueda tocar luego en la feria de septiembre. Ya. Yeah. Uh-huh. Y luego tenemos pues muchísimas más cosas, Marina, porque son colaboraciones que vamos haciendo. La aguja de cerámica también, claro. Que es el premio más importante quizá que haya en diseño en la comarca. Uh-huh. Y luego también tenemos los conciertos del Club de Jazz, que vamos a empezar en el mes de octubre, con un concierto diario. Bueno, tenemos también muy cercanos del 24 al 26 de mayo Talavera Clásica, con un certamen nacional para jóvenes pianistas de música clásica. Qué y ahí vamos a ir al Teatro Victoria. Tenemos El Salvador, Teatro Victoria, y luego repetimos en El Salvador. Son tres días también que son muy bonitos. Son múltiples actividades y, claro, yo entiendo que nuestros oyentes lo están oyendo y es bueno que lo oigan porque dicen, ah, qué bien hay esto, se enteran de lo que hay. Pero yo sé que dentro de media hora no se acuerdan de cuándo, ni cómo, ni dónde. Entonces, vamos a recordar muy, muy bien dónde pueden ver toda esta programación. Hemos dicho en los Facebook de Always Elvis, también sí. En el Facebook de Círculo de las Artes. Sí. Sí, ¿dónde sí. más? Bueno, para facilitar, quizá vayan a un buscador a Google, por ejemplo, ¿no? Y pongan actividades Always Elvis. Y ahí les van a salir ahí, todo. Pues se van a salir ahí algún enlace con algún sitio pues que pueden acceder para la información. Antes era muy triste, Marina, porque hace 20 años cuando empezamos pues no había nada prácticamente en Talavera. Había tres cosas. Ahora, todas las salas que hay en Talavera, fíjate, todas las salas, los bares, los colectivos emergentes. Este año han surgido 4 o 5 colectivos más, y con lo cual es muy bonito porque hay muchos matices, sí. Esto enriquece a la ciudad, aparte de la parte institucional, hablamos del ayuntamiento, que también está programando cosas maravillosas este año. Este año estoy desde enero hasta junio, es impresionante lo que está viniendo el Teatro Victoria y Teatro Palenque, ¿no? Sí, obras de primera calidad, sí, es estamos hablando un primer nivel nacional. Uh-huh. Pero luego aparte, en la parte privada, en la parte que nos toca a todos los demás ciudadanos, colectivos, pues es muy bonito toda la gama que hay. O sea, Talavera ahora mismo es muy rica. Uh-huh. Ojalá fuera también rica en otros aspectos. Por ejemplo, bueno, el aspecto económico, ¿no? Todo va a llegar, bueno, todo va a llegar. Pero fíjate, María, tenemos el aspecto deportivo. Estamos de lo mejorcito. Tema cultural, de lo mejorcito. Bueno, pues nos falta ese pujoncito para lo otro, hombre. Bueno, todo pero... el mundo sea feliz. Que sí, que va a llegar todo, yo estoy convencida. Hombre, claro que sí que va a llegar. Eso está claro. Seguro que sí. Entonces, bueno, pues no se olviden que pueden ver que las actividades están, además a partir de dentro de poquito, en la página web del Círculo de las Artes también va a haber esa agenda en la que se irán subiendo pues todas las actividades que vaya habiendo en Talavera, tanto municipales como de índole privado, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí van a encontrar toda la información, porque lo que queremos desde el Círculo es aunar toda la información que haya. Hasta ahora, bueno, se ha sacado por parte del Ayuntamiento, lógicamente, el OAL saca una información muy buena, privilegiada, y luego cada sala, cada colectivo saca independientemente la suya. Claro. Entonces, lo que queremos es juntar a toda la información que haya para uh-huh. facilitar al público esa información con el móvil, porque ahora mismo está hablando que vas por la calle y dices, ¿qué hay hoy? A mí muchísima gente, Marina, me llama a diario, ¿qué hay hoy en Talavera? Me llaman y digo, oye, pues búscalo en tal, o búscalo, es fácil. Yo creo que con toda la riqueza que hay en Talavera ahora mismo, había que unificar sí. esos criterios para simplificar, para vertebrarlo de una forma más sencilla. Sí, sí, vamos a ver cómo se puede hacer, ¿eh? Pero sí, seguro que ahí podemos crear alguna app o algo así con un calendario y las actividades que hay, y algo así, ya veremos. Seguro que algo se nos ocurre entre todos, ¿no? Hombre, claro que sí, para eso estamos, para sumar esfuerzos, ¿no? Eso es. Bueno, Bene, muchísimas gracias como siempre y muchísimo éxito en todo lo que preparéis. Gracias a Hoy Radio y gracias a Marina. Gracias por llamarnos. Sabéis que estamos a vuestra disposición. Hasta pronto, Bene. Hasta pronto. Besos a todos. Besos. Adiós. Chao.